el barrio que la contiene, como la casa, como su gente, como una señal, como quien la obedece, como un ego que es.